con humildad me acerco a ti, cubierto por tu gracia, mi Dios. Vengo a ti, sabiendo que hay errores en mí, mas limpio por tu sangre, Señor. Encontré el amor más grande en ti, Jesús, sacrificio hermoso en que moriste tú por mí. Sacrificio hermoso en que morir.